Bienvenidos a una aventura que nos llevará por el universo conocido y de vuelta a sus principios. 400 millones de personas en más de 60 países han hecho este viaje de exploración sobre el origen, naturaleza y destino del universo y nuestra posición en él. ¿Alguna de esas sale que se no es que ahí? No, ni nada. Bueno, en este lugar vi muchas peleas de box. En este lugar vi a James Brown. En este lugar vi a los Funky Torinos.